Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Tengo caldero pa' que retoce. Vuelo a nuevo, me siento aquí en la mía, mami. Y ando bien perfumado y la placa por si no mira sin misterio. Quédense de placer que se acabe el mundo y no viene pa' perder. Apaguen los celulares, deportense a sus hogares. Y que sí que va a pasar maldades. Muevan su pum pum cuando yo les tire mi zoom zoom. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje obsceno. Yo soy el más que si tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el nombre peruana pa' monstruos que no te trillen. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo rocen, oye. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo rocen, oye. Mamá morena, culipandé. Sabatea, cachea, pero que también pichea. La golfea, esa si no fantasmea. Oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni nada que sucede. Es el negro Gigi y el enemigo de los Guasibiri. El que nunca tira trililiza, nunca pa' la lechiza. Por de aquí pa' ti, mami. Horchata, tajonjolí, dale pa' la esquina. Pa' ponerte de la china, dime duro. Si la ma... son la más fina. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a lo loco, protégeteme la mina mía. No se me cohiba y encía. Es lo que tú quieras, hacer tu valía. Esto no es un juego, si you later te veo luego. Con el consejo de Tego pa' que llegue a viejo. Y te va a huir operado. Y te sale premiado por no haberlo encapuchado. Eso sí es fao. A última hora, gozártelo con la ropa puesta. Trabajo puesta, nadie piensa cuando va a la yesta. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. ¡Suscríbete!

través de la Mega, en Los Ángeles a través de la Mega, en Miami, Orlando o Tampa a través del Nuevo Sol, en Puerto Rico a través de Play y a través de la música app. No pare, no pare, no pare. Si estás haciendo ejercicio conmigo, quemando calorías. Quema calorías, quema calorías. Si estás almorzando conmigo, buen provecho, buen apetito. Me guarda el sobradito. ¡Zumba! Me voy para redes, un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente. ocio, en su casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. Gracias por la sintonía en este Taco Tuesday. Guaracha. Ay, Alex. Mano arriba. Festival de la Salsa. Camionero, camionero. Ale, tócale la bocina, la bocina. Bum, bum, bum.

que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, así, así, así, así. Ahora dale. Ahora dale. Con lo que pasa, tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. De que yo salgo a la calle flow con la grasa y ustedes con su brujo leyendo su taza. Haga lo que tú dices, pisa. Me gusta la colombiana así que berraca. Que le dé pata, tenemos la paca y como un pelotero, pum, te la saca. Ellos tan celosos por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, así, así, así, así. Ahora dale. One, two, three.